saliendo, charlando, ¿no? Yo les dije cuando nos vimos ahorita por primera vez en la vida, que nunca nos habíamos visto antes, que lo que queríamos hacer era montar una mesa con unos juguetes ahí, unos aparaticos, que lo que nos permitían hacer era que charláramos y que esa charla se pudiera amplificar y que se fuera a otro lado. Y eso es lo que nos acaba de contar Oscar ahorita también, que lo está haciendo. Con relación a la pregunta de si uno ha querido abandonar o no esta carrera. Yo creo, y me imagino que también el camino de Harold y en general, que el ejercicio profesional en realidad es como lo que uno aprende en una universidad, yo no sé para qué sirve, sino como para establecer un rango de salarios y eso, y uno ahí como poder vivir de una manera, pero en realidad uno aprende es como en lo que va haciendo después cuando de que sale de la universidad, ¿no? Entonces por eso es que estábamos esperando que nos inviten para el patio para aprender a sembrar yuca. Una cosa también que hacemos nosotros ahí a manera de seguir en este programa, manual pedagógico, primer manual que hacemos más serio, porque hemos hecho varios manuales en audio, pero este es como el más serio que llevamos hasta ahora. Es que cuando estamos haciendo la transmisión, simultáneamente estamos grabando en el mismo computador todo lo que está entrando ahí. Y de vez en cuando, a menudo cuando yo subo la música, por ejemplo, si quisiera aquí cortar, yo podría hacer esto. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de entonces, canciones que sirva al Oscar, cuando estemos a punto. Mientras yo estoy ahí con ese comercial, cuando se acaba, él corta y cambia. 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora. Estas cortinillas están hechas para eso al final. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo ahí, el Oscar, esqueleto. Música hágale, Oscar, con buena onda para que brinque como popcorn. Para la grabadora para que luego no se nos vaya a empailar eso ahí todo.